acompañan a Maxi Martina al frente de Error Positivo, Federico Docampo en bajo, Rama Carranza en guitarra, Matías Mateos en batería y Resaca en pandereta. Más te alejas, más fácil es alejarte. No me miento, resumando te vas. No lo hice porque sí. Rock.com.ar